Bueno, seguimos esta ronda de adjudicataria del plan de vivienda de lo que significa para los trabajadores municipales de Gálvez. Estamos en comunicación con Martina Ledesma. ¿Cómo te va, Martina? ¿Cómo estás? Hola, médico. Buenas tardes. Bueno, a toda la audiencia, saludarlos. Bueno, la pregunta básica es qué significa para vos tener tu propia vivienda, ¿no? Bueno, qué pregunta. Sí, la verdad que en principio es un deseo que yo tengo hace un tiempo, después de, bueno, haberme separado en mi vida personal de mi pareja, tuve que salir a alquilar, digamos, es más o menos la historia de cada persona que alquila. Uh-huh. También hemos sido estudiantes, entonces, bueno, también hemos enfrentado lo que es el alquiler en la ciudad. En una ciudad, digamos, afuera de acá, y bueno, uno crece y yo creo que empieza a desear con tener un nido, digo, yo le llamo, porque es donde después se empieza a tejer otras seguridades, digamos. Yeah. Viste, ayer escuchábamos distintos discursos que decían de mudarse de un lado a otro, de vivir con uno con otro, entonces, bueno, es el momento en la vida en que uno dice, bueno, acá estamos, Y de acá, bueno, se pueden tejer otras posibilidades, pero bueno, es una seguridad para mí, digamos. O sea, es sentirte acobijado. Esa es la sensación, porque la situación económica está complicada y viste que los alquileres se han duplicado, digamos. Claro. En el que tiene que enfrentar una renovación se va a duplicar su alquiler, digamos. Martina, ¿qué dice Francesca, tu pequeña hijita? Ah, bueno, ella está re feliz. Vos sabés que los hijos nos enseñan muchas veces. Y bueno, y está feliz ella porque es todo nuevo, imagínate. Aparte es construcción, es algo propio. Y bueno, y ella ya está soñando cómo hace su pieza, cómo se va a diseñar su pieza, qué color le va a poner, qué muebles le va a poner. Mi vida, ella ve cosas en internet, viste, que después con la realidad se va a ir haciendo de a poco, pero sí, ella, viste, ya... ¿Qué edad tiene Francesca? Es re compañera, 10 años. 10 años, claro. Pero bueno, o sea, esto, en fin, como yo decía ayer, expresaba... me parece que nos cambia la vida, eso. Aclaremos que ayer Martina habló en nombre de los adjudicatarios y adjudicatarias del plan de vivienda, ¿no? Bueno, pero, o sea, Américo, estar hablando acá con vos hoy es mucho más tranquilo que estar hablando ayer ahí. Los nervios te juegan una mala pasada. Pero sí, qué sé yo, me parece que todo parte de la decisión política, que en esto yo no soy inocente, espero que mis compañeros tampoco, después de haber escuchado la historia, digamos, de cómo se gestó el barrio 8 de noviembre, que por qué también se llama 8 de noviembre, me parece que lo habrás contado. Sí. Entonces digo, y del proyecto Trunco, y después que viene otro gobierno, y digo, como decía ayer la funcionaria nacional, no es todo lo mismo, y estamos en tiempos difíciles, en tiempos que son consecuencias de otro gobierno, del mismo gobierno que nos suspendió, digamos, esa ilusión, ¿no es cierto? Sí, estamos hablando del macrismo, seamos claros. Acá tenemos claro, que dar cuenta que nosotros... Y ahora vienen a hablar de que como que tienen la receta para arreglar todo esto. Así es. Entonces, y son los mismos. Y son los mismos. Entonces, te hacen enojar en la televisión. Yo digo que el ciudadano... está enojado con razón, pero también que ese enojo no le permita al ciudadano cometer un error más grande, digamos. Claro. Nosotros fundamentalmente tenemos que tener en cuenta, esto lo cuenta la audiencia, digamos, el complejo habitacional 8 de noviembre tiene un inicio en 2015, cuando uh-huh. Cristina Fernández Kirchner fue presidenta, era presidenta, uh-huh. se truncó cuando llegaba el gobierno del macrismo, durante uh-huh. 4 años, y esto tengo que reconocer la gestión del intendente municipal, Mario Fisore, y a partir de allí el gobierno de Alberto sale la posibilidad nuevamente y lo logro que obtuvimos ayer. Entonces, yo ayer, lo poco que pude hablar, dije bien claro, esto se logra con el peronismo únicamente, no se logra con otro gobierno. El peronismo trae lo que significa estos derechos que son básicos, como una vivienda para los trabajadores. Parece mentira, ¿verdad? ¿Cómo está denostado el peronismo? Porque tenés dos fuerzas políticas enfrente que es realmente, no hay que subestimarlas, y realmente cómo cala en la población, digamos, en el sujeto Tenemos memoria muy frágil nosotros, eso es lo que pasa. Precisamente, sí. Socia, vos fijate, negro, que todo esto se hizo con la pandemia. Sí, así es. ¿Y cómo puede ser? Yo no me quiero ni imaginar lo que hubiera sido otro gobierno en esa pandemia. Así es. Si me suspendieron el barrio sin pandemia, imagínate con pandemia, o sea, por Dios. Concretamente, hay una situación que estuvimos hablando hace un rato con dos adjudicatarios, Roberto Paz y con Lucho Acuña. Se plantea unas situaciones particulares que, digamos, están conformando usted un grupo de vecinos, ahí me dice que hay un grupo de WhatsApp. Contame un poquito cómo es eso. Claro, sí, porque, viste, o sea, de cara al futuro vamos a tener que enfrentar también otras cuestiones en común. Entonces, lo que también lo había consultado con vos el otro día, lo mejor va a ser hacer un grupo, como si fuera un consorcio. Entonces, bueno, para después ponernos de acuerdo en cosas mucho más generales en cuanto a, no sé, si vamos a poner atender la red de gas o si vamos a usar otras energías. Entonces, bueno, me parece como que, y entre compañeros y entre vecinos también va a hacer falta muchas otras cuestiones, qué sé yo, ponerle la seguridad, como hacen un montón de grupos de vecinos que tienen grupos de vecinos para el WhatsApp, para poder también llevar ahí en las inquietudes que vamos a tener, seguro que las vamos a tener. Entonces me parece bueno el tema de la buena convivencia, de generar, viste, estas cuestiones de que, bueno, solidarias entre vecinos, porque, viste, que, bueno, la cooperativa va poniendo la luz de a poco y estas cuestiones. Así que, bueno, no, pero por suerte la gente está respondiendo bien. Y bueno, y después obviamente contamos con nuestro lugar de encuentro, que va a ser el sindicato, para poder reunirnos y poder dilucidar de estas cosas que van a venir seguramente. Perfecto. Te hago una pregunta, no te vamos a cobrar la publicidad. Vos tenés un negocio, sos peluquera, tenés una peluquería, la vais a tener en el barrio, ¿cómo vas a hacer? Claro, esa es la idea. Bueno, así que lo aviso a toda la zona del barrio este que va a haber una peluquería nueva en el barrio. Vamos a tratar, a ver si alguien confía. Bueno, hay corajudo todavía. Sí, viste que sí, seguro que ya voy a encontrar a alguien, vamos a casar. Bueno, Martina, gracias por charlar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, dejar esa cuestión pendiente para el pensamiento de los oyentes. Yo sé que la mayoría sabe de lo que estamos hablando, pero bueno, también hace falta a veces ir al almacén, ir a la verdulería y poder charlar y no tener miedo de charlar estas cosas, porque la verdad que nos jugamos la propia historia, yo creo, frente a una elección siempre el uno se está jugando. El futuro de nuestros hijos y nuestros nietos estamos jugando. Claro, entonces, bueno. Así es. Bueno, lo mejor para vos. Bueno, gracias, Américo. Y bueno, y gracias al sindicato también. Ayer me olvidé los nervios dejar en claro, digamos, que somos trabajadores y que, bueno, esto también se logró por la voluntad política y también seguramente el sindicato estuvo ahí trabajando. Así estuvo. Así bueno, que... gracias nuevamente. No, por favor. Buenas tardes. Martina Ledesma estuvo en la 88.9.